Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Acuarela quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Bam quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Nesho quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Hoggy quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás. Meili quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, ya se va, otro día volverá. Vamos todos a jugar. Lluvia, lluvia, ya se va. Lluvia, lluvia, ya se va. Cierro y la abro y la vuelvo.